Las emociones pertenecen al subconsciente irreal, al ego fantasioso de reacciones adversas y reptiliana. La emoción es un estado afectivo intenso muy complejo proveniente de la reacción, siendo al mismo tiempo instintivo y orgánico, que se encuentra bajo la influencia de excitaciones externas. En la emoción existe una fuerte influencia del instinto, sensación, inferioridad y la irracionalidad. La emoción forja energías, pensamientos, inestables, ineptas, torpes, superficiales, ocultas, hipócritas y astutas. El sentimiento representa lo auténtico, verdadero y correcto, mientras que el segundo es falso, inverosímil y erróneo. El sentimiento, a diferencia de las emociones, está acompañado de un número mayor de elementos racionales. En el sentimiento ya existe la elaboración del entendimiento, por esta razón se aproxima a la reflexión, al libre albedrío, espiritualidad, la racionalidad y a la elevación humana. El sentimiento representa lo auténtico, verdadero y correcto, mientras que la emoción es aparente, improbable, confundida y extraviada. El sentimiento es paz, armonía, tranquilidad, sosiego, ritmo, frecuencia, vibración y colores que incitan al bienestar del individuo, de la sociedad en que vive y en donde se desarrolla. El ser que existe en estas condiciones favorables de vida, permitirá que su desenvolvimiento energético sea saludable, evitará los conflictos adversos que le producen enfermedades psicosomáticas y físicas, puesto que sabemos que estas son el resultado negativo a determinados estímulos externos. Evitando estas incitaciones antagónicas y contraproducentes, eliminando las temidas y fatales emociones. 148. Nosotros cuando llegamos a este planeta y éramos ayaplianos, teníamos sentimientos. El sentimiento es el origen de la vida. Todos los seres diseminados en el universo existen por los sentimientos, estos son la rueda que gira y que nos mantiene vivos y eternos. Hay 9 grados de sentimientos básicos en el universo y de ellos nació todo lo existente. Nuestro Creador, el principio único, nos formó y nos legó la esencia de sus sentimientos. Hombre del exterior, emociones. Grado primero, zona 1, el antagonismo. Grado segundo, zona 2, la sobrevivencia. Grado tercero, zona 3, la causa y el efecto. Los sentimientos universales. Seramitas. Grado cuarto, zona 4, la conciencia. Grado quinto, zona 5, la libertad. Grado sexto, zona 6, el amor. Grado séptimo, zona 7, la creencia.